MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Acumulas cosas en tu hogar. Te tengo algunas noticias interesantes. ¿Sabías que el acumular cosas en tu casa y tener desorden está directamente relacionado con diferentes clases de miedo? Hoy este trastorno está clasificado como un subtipo de trastorno obsesivo compulsivo y los afectados por este no mejoran con los fármacos que ayudan a controlar los impulsos. Por lo general, el afectado busca ayuda hasta que su vida personal o profesional se deteriora. Pues al principio del padecimiento, está convencido de que los objetos que guarda pueden ser útiles en algún momento de su vida. Una vez declarado el padecimiento de este síndrome, el tratamiento a aplicar es una combinación de psicofármacos y psicoterapia. Desde el punto de vista emocional, significa miedo al cambio, a ser olvidado, a la carencia, pero también confusión, falta de enfoque, caos e incertidumbre hacia sus metas. El desorden también altera el Tao o el camino para obtener tus sueños. Bloquea las vías de acceso de oportunidades y te hace perder tiempo que puede ser muy valioso para estructurar de manera ordenada y disciplinada tu plan de vida. Los primeros síntomas de acumulamiento se desarrollan por lo general entre los 20 y los 30 años, aunque esta enfermedad puede detectarse a cualquier edad. Los afectados por este síndrome padecen generalmente síntomas obsesivo-compulsivos. De acuerdo con algunos estudios, 30% de los pacientes que sufren trastorno obsesivo-compulsivo también desarrollan el trastorno por acumulación. Existen dos clases de acumulamiento que hoy te comparto. El acumulamiento nuevo. Este tipo de acumulamiento puede indicar que tratas de hacer demasiadas cosas a la vez y pierdes enfoque y dirección sobre lo que debes hacer. Incluye ropa, CDs, películas, juguetes o diferentes artículos tecnológicos o deportivos. Y segundo, el acumulamiento antiguo. Este se refiere a algo que hace mucho no usas ni revisas y es reflejo claro de que vives el pasado y evitas que nuevas oportunidades y personas entren en tu vida. Además de este tipo de padecimiento, existen otros relacionados con la recolección patológica y la conducta acumuladora como el síndrome de Noé, donde el afectado hace acopio de animales domésticos, comida y objetos que creen que le serán útiles, o el síndrome de Diógenes, donde amontona toda clase de residuos generados en su casa, desde restos de comida hasta objetos rotos. Antes de llegar a padecer este tipo de trastornos, es claro que nuestra propia capacidad humana nos lleva al desorden o a la acumulación de objetos, lo cual representa una forma de emitir algunas señales, como saturación de ideas y proyectos o falta de metas. Para terminar con el desorden, que puede llegar a generarse en tu hogar, en tu oficina o en tu coche, te sugiero: cuando arregles tu closet, escoge 10 prendas que no hayas utilizado en el último año y dónalas. Vacía cestos de basura, pues representan cosas que ya no necesitas en tu vida. Ordena tus cajones, limpia el interior de tu coche, mantén despejado tu espacio de trabajo, archiva papeles que ya no uses y elimina tus correos. Tira asimismo cualquier pluma o plumón que ya no sirvan y solo ocupan lugar. Dice el escritor estadounidense Louis Hay que es importante hacer lugar físico para lo nuevo. Si hace un año que no lo usas, es claro que está de más en tu casa o en tu trabajo. Así que lo mejor será venderlo, cambiarlo, regalarlo o quemarlo. Los closets o cajones llenos de cosas y en desorden solo son reflejo de una mente en desorden. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.